Espartaco Marín, ¿cómo estás, Espartaco? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Voy a decir buenas noches. Sí, se pueden decir buenas noches. Vamos, bueno. Te voy a preguntar lo mismo que a Pascual. ¿Qué te sucede con esto que está pasando en la provincia a propósito del enorme caudal de voto que está obteniendo Milei? Bueno, nada distinto a lo que está pasando. Me estoy comunicando con compañeros de Chubut, de Neuquén, de Santa Fe, de San Luis, de San Juan, de La Rioja, digamos. Nada distinto a lo que está pasando en La Pampa, digamos, ¿no? Hay una situación que excede el marco de nuestra provincia y que tiene que ver con un fenómeno de la antipolítica convertido en política, con consignas disruptivas para profundizar de acá a octubre y para debatir de acá a octubre, y que creo con una situación también de hartazgo de un sector de la sociedad que claramente distintos gobiernos no estamos pudiendo satisfacer, y creo que es un voto también castigo a una gestión que tiene que mejorar de acá a octubre. Nosotros venimos diciéndolo, digamos, ¿no? No es solamente la militancia. Cuando el equipo no juega bien, vos podés alentar de afuera, ¿viste? Podés alentar una hora, dos horas, pero cuando el equipo está jugando mal, probablemente pierde el partido. Entonces creo que son las dos cosas. De acá a octubre, no solamente la militancia del peronismo siempre va a estar, sino que hay que gestionar mejor para cambiar el ánimo de la gente. Y eso no lo supimos hacer, y estamos a tiempo para cambiarlo de acá a octubre. ¿Crees que la situación nacional afecta directamente a la provincia de La Pampa? Digo, porque en cuanto a gestión provincial, ¿qué mirada tenés? No, eso se resolvió en mayo, digamos. Sí. Yo creo que ahora en La Pampa también hay argentinos, ¿viste? Entonces, la situación es que cuando golpea la inflación como golpea, cuando la situación económica está delicada, repito, uno puede ir 20 veces a la casa a tocar la puerta y entregar la boleta. Que en mi caso lo hicimos, yo no comento la campaña, la hago. Entonces los compañeros la hicimos, y para mí es previsible, porque muchas casas me respondían con el candidato más votado. Entonces es algo que uno advertía. O sea, acá lo que tenemos que hacer, entre todos los compañeros, es no solamente redoblar esfuerzos desde la militancia, sino también gestionar más y mejor para cambiarle la realidad hoy a mucha gente que no la está pasando bien. Sin eso, por más esfuerzo militante que hagamos de acá a octubre, no vamos a revertir los resultados. ¿Interpretás, Taco, que puede haber en esta ola de rabia, llamémosla así, a nivel nacional, y aludo a la rabia porque fue uno de los términos que el propio Milei en algún momento reivindicó para su propio espacio? Primero te pregunto si creías que en La Pampa eso iba a llegar, y segundo, si puede ser también... ¿Interpretás, crees que puede haber un voto hasta de advertencia que no es porque es una instancia que todavía no define las cosas? No, te repito, Juan Pablo, yo hice, no sé, varios barrios en Santa Rosa. Lo viste, digamos. Y las únicas casas que me decían, no, yo voy a votar a un candidato era él. O sea, no me dijeron, voy a votar a Bullrich, voy a votar a Larreta, ni siquiera voy a votar a Massa. Salvo algún compañero o compañera que uno lo persuade o ya tiene su voto porque es compañero y acompaña. Entonces yo advertía esta situación, la presentía, por esto que te digo, derrumba otro de los mitos, que solamente es la militancia la que cambia el rumbo de una elección. No hay un solo militante que yo conozca, por lo menos de Milei, en La Pampa. Digamos, sacó 50 votos en Perú. Digamos, no sabe ni dónde queda el pueblo. Entonces quiero decirte, hay otras cosas que hay que mejorar desde la gestión, de acá a octubre, repito, para revertir esto. No solamente acá, sino en todas las provincias que te mencioné, que todos los compañeros nos comunicamos por WhatsApp, me dicen, che, acá la sorpresa es esta. Entonces, sí. Excede el marco de nuestra provincia. Sí, pero sin embargo, Espartaco, esto que vos decís, bueno, a mí no me la cuentan, o yo no soy un comentarista de la campaña, en toda la provincia hemos hablado con todos nuestros corresponsales y dicen que no hubo campaña, que fue muy livianito, muy tibiecita la campaña. Bueno, yo hablo por lo que me toca, digamos. Después cada uno te dirá si la comenta o la hizo. En mi caso la hicimos y la recepción era esta, uno la advertía. Pero bueno, yo repito, de acá, digamos, lo que tenemos que hacer de acá, pues yo no estoy resignado a perder la elección, yo quiero seguir teniendo un gobierno peronista. Lo que creo que tenemos que dar definiciones claras de acá a octubre, de cuál es el país que queremos, más profundizar más, va a venir bien el debate para que la gente entienda que su voto bronca a veces puede ser para peor, cambiar las cosas no siempre de un lado positivo, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente sepa qué es la dolarización, cuando verdaderamente sepa un montón de consignas de este espacio, bueno, ahí va, quizás va a poder valorar aún más en la próxima votación de octubre si termina decidiendo, por supuesto, siempre el pueblo tiene la razón, vote como vote, pero nuestro desafío, desde nuestro partido, desde nuestro frente, no solo es profundizar ese debate, sino que además es cambiarle la realidad hoy a mucha gente que con y sin trabajo no está llegando a fin de mes. Así es. Espartaco Marín, te agradecemos como siempre la comunicación con Radio Kermés y esta red de radios. Gracias a ustedes, los estuve escuchando durante todo el día, gran laburo han hecho. Abrazo. Gracias. Ahí pasaba entonces el diputado provincial Espartaco Marín. Esto que dice de las casas, de los barrios, de las casas de laburantes más humildes, es así. Yo conozco personas maravillosas, laburantes 24/7, que han votado Milei. Bueno, por algo será. Ahí está. Hay que auscultar eso, conversarlo, ponerlo en discusión, darle vueltas, qué sé yo.